veces nos encontramos con algún tutorial que queremos guardar por el motivo que sea, y la verdad es que esta aplicación nos va a ir muy bien. Para empezar, es un navegador web convencional, pero tenemos una característica muy interesante. Podemos convertir cualquier página web en un archivo PDF, súper súper interesante si encontramos, como ya os digo, un tutorial que queremos guardar en nuestro equipo iOS y no queremos que se nos escape, o cualquier página web que nos guste por el motivo que sea. De esta forma podremos tenerlo todo bien ordenadito en archivos PDF. La aplicación también tiene un gestor de archivos y todos los archivos que nosotros vayamos creando podemos editarlos y podemos moverlos y pasarlos por email y todo esto. Y ya vamos a finalizar con una aplicación muy interesante, prácticamente de las de antaño. Seguramente muchos conoceréis el famoso videojuego de Golden Axe, de máquinas recreativas, de cuando tú y yo, Jaume, éramos más bien pequeñitos. ¿Qué tardes de sábado habíamos pasado, eh? Lo cierto es que Golden Axe es un videojuego de culto, un clásico, un videojuego épico de las máquinas recreativas, que por cierto, Golden Axe lo tenemos disponible en la App Store, pero hoy os quiero hablar de una alternativa. Se llama Maximus. Es un videojuego que tiene la misma historia y la misma jugabilidad que Golden Axe, pero con gráficos completamente diferentes. Los gráficos parece que estén hechos por niños pequeños, pero no me malinterpretéis, porque los gráficos al final son bastante chulos, pero están ambientados en la Edad Media. Y deciros que el videojuego tiene la historia, como os digo, muy parecida a Golden Axe. Hay un señor, Mr. B, que ha dominado toda la Tierra, ha secuestrado a la princesa Blossom, y nosotros tenemos que aniquilar a los lacayos de Mr. B, aniquilar a sus malos finales y también al final conseguir matar al señor Mr. B para rescatar a la princesa Blossom. La jugabilidad, pues como os digo, tenemos un control táctil en pantalla, podemos movernos arriba, abajo, podemos pegar garrotazos a los enemigos, podemos coger un arquero, podemos coger un guerrero, podemos coger un mago, un enano. La verdad es que es muy, muy adictivo este videojuego, y por hoy, Jaume, terminamos. Me ha encantado de nuevo la selección que nos has hecho hoy. Repasamos: Cloud Beats, Batman Origins, Web to PDF y Maximus. En nuestra página web territorymap.com, en nuestro Twitter y en Facebook tienes los enlaces. Sergio, gracias por ofrecernos tu selección de juegos y aplicaciones una semana más en Territory Mac. Bueno, pues espero que os haya gustado la recopilación que os hemos traído, y nada, que si queréis más aplicaciones podéis visitar mi página web de isenacode.net. ¡Chao! Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro compañero Albert Navarro pasó la noche del jueves a las puertas de la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona para ser de los primeros en tener su iPhone 5S. A las 11 de la noche entrevistó a Miguel Morales, el primero de la fila. Hola Miguel, mañana sale el iPhone 5S, a las 8 de la mañana veo que como siempre estás aquí el primero haciendo cola, y nos queda todavía por delante una larga noche en la que seguramente esto se va a llenar de mucha gente, o no, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero ¿qué ocurre que vienes cada vez, que eres el primero? ¿Cómo lo haces esto? Bueno, lo primero ahorrando, porque obviamente el desembolso económico es importante y en los tiempos que corren más todavía. Y lo segundo, bueno, poniéndole ganas, cogiendo días de fiesta y haciendo de algo que al final acaba siendo una pasión. No solo probar el producto, sino también vivir la experiencia de una cola, de conocer gente, de entrar, de la emoción en general del evento en sí. ¿Y la intendencia que has traído para poder pasar la noche, qué consiste? Cuenta. Pues mira, la otra vez vine con el coche cargado con sillas, mantas y demás, y esta vez he querido traer lo mínimo posible, así que me he traído una mantita y nada, y algunos víveres, refrescos y demás, y además a tirar de Visa para la cena y se acabó. Oye, está claro que Tim Cook estaba apostando por el mercado chino. Vemos que aquí en la cola hay como 60 que están esperando, ¿no?, para comprar. Un poco preocupante, ¿no? Esto... Bueno, a mí me preocuparía si estuvieran delante mío, porque son unos cuantos. No, te lo digo porque yo estoy detrás de ellos. Eso sí que es una puñeta, ¿no? Pero aprovechando, yo creo que sí, que igual el stock en China o el precio o el cambio de euros a yuanes no les conviene, y igual hacen compras para enviar allí o... Bueno. Pinta de venir de China no tienen, ya te lo digo ahora. ¿Eh? No, están bastante afincados, creo yo, porque hablan bastante bien el castellano, pero o los mandarán a su familia o los revenderán, o bueno, también se están adaptando a la tecnología de Apple. Ahora que han entrado con fuerza de mercado chino, ellos, aunque estén fuera de casa, se acostumbran. El 1 de noviembre presentan el iPad Mini Retina Display, juntamente con el iPad Air. ¿También vas a hacer cola para eso o no? No, para el iPad no soy tan pasional, solo tengo un iPad mini porque lo requería por temas de trabajo y demás, y hasta que el cuerpo aguante. Estando todavía a la venta, Apple te asegura que el sistema va a ir con fluidez y sin ningún problema, así que cuando ya se quede más antiguo, miraremos de hacer algún cambio. Y la última pregunta, ¿qué vas a comprar? Bueno, voy a comprar un iPhone 5S en el Space Silver, bueno, en negro, con 16 GB y a tirar de iCloud. Bueno, a ver cómo nos va la noche, porque nosotros estamos justo ahí, haciendo cola. Bueno, aguantaremos. Bueno, aguantaremos la noche y lo que haga falta. Que vaya bien la emoción. Gracias, igualmente. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Durante la madrugada del viernes, Albert Navarro conversó con Cristian, editor del sitio web appmac.com. Esto que oís de fondo no es el camión de Apple tirando marcha atrás para descargar los iPhones, ni mucho menos, porque creemos que ya están dentro y los están colocando. Son las 2 y 10 de la madrugada, estamos aquí haciendo cola para ser de los primeros en comprar un iPhone 5S a través de la página web. Desde la 1 de la madrugada ya se pueden comprar en el App Store con un retraso de 2-3 semanas, igual que en Estados Unidos. Pero estamos con Cristian de Apps Mac aquí y con dos compañeros más pasando la noche hablando de cosas diferentes a lo que habla cualquier persona, pues por ejemplo sentado en un bar, que sería pues de fútbol, de moda o de otras cosas menos importantes. Estamos hablando de cosas muy importantes, como es el nuevo lanzamiento del iPhone dentro de unas horas, y sobre todo de todo lo que tiene que ver con Apple. Cristian, ¿qué te parece la gente que hay? ¿Mucha? ¿Poca? Bueno, yo pensaba que iba a haber más gente. Realmente esta vez hemos venido muy pronto, particularmente yo, porque quiero comprar el iPhone 5S dorado, y hay rumores de que van a haber pocos. Las veces que he venido ha sido más tarde y bueno, hay gente, pero pensaba que van a haber más. ¿Tú por qué crees que viene gente a hacer cola, habiendo como hay ahora la posibilidad, como ha habido siempre, vamos, de poder comprar un iPhone a través de la página web? ¿Por qué viene la gente a hacer cola por la noche? ¿Por qué hay este ritual? ¿Por qué existe este ritual cada vez que hay un lanzamiento nuevo de Apple? Porque dentro de 4 días, el día 1 de noviembre, vamos a hacer cola otra vez, creo, porque aparece el iPad Air y después el Mini con Retina Display. No sé, ya yo creo que a los que nos gusta Apple y la manzana de verdad, ya se está viviendo, es como una costumbre. También es el hecho de tenerlo el primer día. Como te digo, en Apps Mac nos gusta probar las cosas desde el principio, y bueno, si lo quieres probar tienes que venir aquí. Después, a veces, los que no somos de Barcelona y tenemos que subir expresamente, igual te puede costar más ir a hacer dos o tres viajes para encontrarlo que venir, pasar aquí la noche con los amigos, y al final acabamos siempre siendo casi los mismos y cogerlo el primer día. Yo creo que es lo mejor. El primero lo hemos entrevistado antes, ya lo han podido escuchar, y parece que el primero siempre está aquí, ¿no? Ese es el mismo, ¿no? ¿Tú crees que se va entre presentación y presentación o se queda aquí? Yo creo que se queda aquí, aunque vino un día y no estaba. O sea, eso es lo que me hace dudar un poco, pero puede ser que se quede aquí. A mí me suena que la semana pasada estuve comprando un iPhone 4S, me pareció verlo por aquí, miren lo que te digo. Bueno, volviendo al tema y dejando un poco la broma de lado, vemos que todo el mundo tiene aquí sus aparatos ya en marcha, supongo ya con las baterías a punto ya al 50%, y no creo que lleguen a las 8 de la mañana. A las 6 me parece que me comentabas antes que repartirán café y donuts, ¿no? Igual vienen por eso, ¿no? ¿O qué? No sé, la tienda de donuts que estaba aquí ha cerrado, o sea que donuts igual este año lo tenemos un poco crudo. Café seguramente sí, yo espero que sí. La gente cuando tiene hambre se empieza a poner nerviosa y no les conviene que entremos con muchos nervios, o sea que algo repartirán seguro. ¿Quién crees que va a venir a comprar el 5S? ¿El que tenga un 5 para pasar al 5S? ¿O a lo mejor el cliente que se va a hacer con este último modelo de Apple va a ser el que tenía hasta ahora un 4S? ¿Tú qué crees? Yo creo que van a ser los que tenemos el 5. Venir así de madrugada como estamos haciendo, solamente lo podemos hacer pues gente que nos gusta la marca de verdad, y si te gusta la cosa de verdad, acabas teniendo el último modelo. Yo creo que vamos a ser los que ya tenemos el 5. Seguro que hay alguno que tenga el 4S, pero yo creo que van a ser los menos. Igual que comprar un 5C. Me gustaría saber, y luego intentaré averiguarlo, cuántos de esta cola van a comprar un 5C en vez del 5S. Yo voy a comprar uno de color azul. Pues creo que vas a ser el único, porque aquí todo el mundo, por lo que se está oyendo, es 5S y dorados van a ser muchos. Me sorprende, pero creo que van a ser muchos.

La confirmación oficial se encontró entre la discográfica de Young y en su sitio web oficial. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Así llegamos al final del programa de hoy. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com, puedes comentar el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Nosotros volveremos la próxima semana. Corre la voz de Territory Mac. Territory Mac, con Jaume Angulo.